Cuba. Real hasta la muerte, baby. Ahora, Manuel Ozuna. Ella anda sola, pero cuando quiere hacerle el amor me llama. Amanece en mi cama, supuestamente me ama. Si se endemonia es una diabólica, lo siente y al gritar se pone exótica. Ella está rica y sin duda muy biónica. En vez de uña te ve bien prolica. Si se endemonia es una diabólica, lo siente y al gritar se pone exótica. Ella está rica y sin duda muy biónica. En vez de uña te ve bien prolica. En posición ella quiere que la maltrate. Anda fuga, tiene una amiga que es el tape. Ella enciende pa' que yo me arrebate. Enrola el cuchillo en una hoja de chocolate, anda guía. En una Mercedes negra tintia, pa' que toditos la miren, anda con seguridad. La roleta con diamante y mira de maldad. Con su piquete elegante no vive de que digan bebé. Y yo te quiero aquí pa' mí. No te dejes llevar de lo que digan por ahí. Que yo soy cantante y que no estoy pa' ti. Comerte como cuando yo te conocí. Y yo te quiero encima de mí, diciendo quiero repetir. Tu amiga te envidia si salimos, mami, pero más te envidian si te ponen la IP. Y se endemonia una diabólica, lo siente y al gritar se pone exótica. Ella está rica y sin duda muy biónica. En vez de uña te ve bien drólica. Si se endemonia una diabólica, lo siente y al gritar se pone exótica. Ella está rica y sin duda muy biónica. En vez de uña te ve bien prolija. Cuando quieras eso tú me llamas. Baby, tu totito a mí me aclama. Yo sé que tú me necesitas. Iluminar y mi diablita. Y yo me muero dentro de tu cuerpo. Y tú eres una droga y estoy enfermo. Baby, yo siempre estoy pensándote. Viviendo, recordando, yo rompiéndote. Mi diablita, si no te tengo. Pornográfica, si se endemonia es una diabólica, lo siente y al gritar se pone exótica. Ella está rica y sin duda muy biónica. En vez de uña te ve bien prolica. Si se endemonia es una diabólica, lo siente y al gritar se pone exótica. Ella está rica y sin duda muy biónica. En vez de uña te ve bien prolica. Regala hasta la muerte, baby. Dímelo, B. Maraíme Fraian.